11:41 minutos y vamos a hablar ahora sobre una iniciativa que se ha realizado en el Instituto Néstor Almendros de Tomares. Bueno, pues es que mañana jueves 27 de enero se estrena en el Auditorio Municipal de Tomares Rafael de León a las 7 de la tarde un documental sobre inmigración, Cuatro Visiones. Un documental que ha sido coproducido por los alumnos del Instituto Néstor Almendros de esta localidad aljarafeña. Se trata de la 11ª edición de la serie documental Los Jóvenes Vistos por los Jóvenes. En concreto, Cuatro Visiones está coproducida por alumnos del IES Néstor Almendros, como decimos, y también alumnos del IES Puerta Bonita de Madrid, la Escola IMAS Esson de A Coruña, el IES Pere Martel de Tarragona y, ya les decimos, el Néstor Almendros de Sevilla. Nos lo contaba hace un par de días también nuestro compañero Pablo desde el Ayuntamiento de Tomares, pero hoy queremos analizar un poquito más en profundidad, conocer un poquito más acerca de este documental, y para ello qué mejor que hablar con Cristina Gómez, que es profesora de imagen y sonido y además coordinadora del proyecto de agrupación de centros Los Jóvenes Vistos por los Jóvenes. Buenos días, Cristina. Hola, buenos días. Bueno, pues, ¿cómo se os ocurre hacer un documental de este tipo? Hombre, dentro de un centro educativo como el Néstor Almendros es lógico, pero en colaboración con centros de puntos tan distantes como Madrid, La Coruña y Tarragona. La iniciativa surgió de Madrid, de 10 Puerta Bonita, porque ellos llevan 11 años con ese proyecto y normalmente lo han hecho solo en la Comunidad de Madrid. Entonces, hace un par de años nos propusieron a los otros centros la aventura de, entre todos, coproducir un documental que tratara desde una misma temática cuatro puntos de vista distintos de los chicos de nuestras comunidades acerca de la inmigración. ¿Y cómo lo habéis hecho, Cristina? ¿Ha sido un trabajo que se ha realizado en cada centro? ¿Hay partes que son en común? Pues, lo primero que hicimos fue solicitar un apoyo económico por parte del Ministerio de Educación para poder afrontar este proyecto, porque claro, la idea es que durante un par de años se hacían actividades para llevar a cabo el documental, tanto de formación con los chicos como también actividades de producción y postproducción del mismo, y entonces lo que hicimos fue reunirnos para ver qué temas afrontábamos, desde qué perspectiva, diseñar más o menos una especie de acuerdos artísticos y técnicos con los que trabajar todos. Y entonces lo que hemos hecho es que cada centro ha entregado una pieza. Es un pequeño puzzle en el cual cada uno de los centros que participa tiene una pieza de unos 10-12 minutos, que es la visión que quieren mostrar los jóvenes de su comunidad acerca de la inmigración. Y en concreto en el Instituto Néstor Almendros, ¿cuántos jóvenes, cuántos alumnos y alumnas han participado en el proyecto? En el Instituto Néstor Almendros han participado 12 alumnos. O sea, ha habido varios procesos selectivos porque se ofertaba. Lo que intentábamos que también era acercar sobre todo una experiencia más profesional, más cercana a lo que es la realidad que ellos van a tener cuando salgan a la calle a trabajar. Y entonces lo que hicimos fue hacer una selección de perfiles de cada ciclo. Por ejemplo, vimos qué funciones tenían que tener, pues por ejemplo, los realizadores hacer el guión técnico y gestionar la parte de postproducción, los chicos de sonido, tanto el sonido directo como grabar las músicas, que son también originales para el documental, los chicos de imagen llevaban la parte de iluminación y de grabación en cámara, y los chicos de producción han llevado tanto la producción de todo lo que ha sido las grabaciones, la postpro, como también ahora las tareas de promoción y difusión. Entonces se ofertaba a los chicos de los ciclos el poder participar, se hacía un proceso de selección entre todas las solicitudes que había, se hacían unas pequeñas pruebas para ver los perfiles y luego en algunos casos se impartía un taller específico para acercar más las tareas que iban a tener que hacer en el documental y luego pues ya directamente empezamos a trabajar, que empezamos en marzo, fue ya cuando empezamos lo que serían las grabaciones. Sí. Un trabajo de bastantes meses, por lo que estamos viendo. Sí, el guión lo teníamos desde junio del curso anterior, desde junio de 2009, pero la verdad es que decidimos hacer una historia bonita, pero a la vez un poco compleja, porque nuestra pieza va sobre 7 músicos que tienen un grupo de música, 3 son inmigrantes y los otros 4 son españoles, ¿no? Entonces, de cómo la música es un vehículo de integración para ellos y cómo cómo se ven aquí en España y cómo se sienten. Sí. Entonces, entre que las agendas era difícil ajustarlas, porque uno de los protagonistas es de Senegal y anualmente viaja varios meses a Senegal con una ONG para hacer allí actividades, entre la primavera más lluviosa de los últimos 50 años, pues fue un poco raro. La idea era tenerlo todo listo para marzo y al final fue en marzo cuando empezamos a trabajar y acabamos a final de curso y ahora es la época de estrenar y difundir el proyecto. Estamos hablando de que, lógicamente, la historia que contáis, la de este grupo, es una historia real. Sí, es una historia real, es un documental. Entonces, las cuatro historias que se cuentan son cuatro historias reales. Uh-huh. Lo que se hizo fue que se propuso a los alumnos participar en un taller de guión. Uh-huh. Sí, la verdad es que respondieron bastante bien, teníamos 50 y tantas solicitudes, seleccionamos a 12 chicos, sí. Se les impartió un taller y cada uno de ellos escribió una historia. Uh-huh. Y luego entre todos se decidió cuál era la historia que quería contar el centro. Uh-huh. Y salió esta. Te iba a decir, los chavales han aprendido mucho, seguro, en uh-huh. cuanto a cuestiones técnicas. Que, bueno, al fin y al cabo están ahí para formarse en esta materia, pero ¿qué enseñanzas han sacado también de la historia de este grupo? Porque me imagino que también para eso les ha servido, ¿no? Hombre, además de que la temática ya hace que se acerquen a lo que son los temas de integración, de inmigración, interculturalidad, también al tema de la música, uh-huh. pues además de todo eso, también para ellos era un reto. Y personalmente ha supuesto una nueva manera de trabajar, porque estábamos todos con una jerarquía que había que seguir un orden y cada uno cumplir con sus funciones, porque eran como eslabones de una misma cadena. Tenían que estar todos trabajando en equipo, porque si no, si se rompe un eslabón, claro. Se nos rompe la cadena. Uh-huh. Entonces eso yo creo que también ha sido importante. Y además, también me gustaría resaltar que todo esto ha sido una actividad extraescolar, que los chicos no han hecho esta práctica como parte de sus clases, sino sí. en su tiempo libre. Uh-huh. Uh-huh. Con lo cual también tenían otro... O sea, la motivación para ellos ha sido grande, claro. Porque si no, no hubiera salido hacia adelante un proyecto que se ha hecho a base de fines de semana, de horas extras y de ir cuadrando las agendas de todo el mundo. Uh-huh. Cristina, mañana es el estreno de este documental aquí en Sevilla, en Tomares. Pero se ha estrenado ya en alguno de los otros centros que participan, sí, de las otras ciudades. El primer estreno que se realizó fue en Coruña. Ajá. A finales de octubre. En Madrid se estrenó en la Filmoteca Nacional la semana antes de Navidades. En Tarragona ha sido la segunda semana de enero. Y nosotros pues solicitamos la última de enero. También lo que no queríamos era que se pisaran los estrenos entre sí por si podían asistir los otros participantes, claro. Y sobre todo para tener un orden, para que estuvieran todos bastante cubiertos. Nos contabas que habíais hecho un trabajo previo de ponerse de acuerdo con los otros tres centros, pero las historias en sí que contaban cada uno, ¿las conocíais? ¿Habíais buscado alguna relación? O sea, los guiones se trabajaron en junio del año pasado, uh-huh. en el curso 2009, y en octubre, se hizo una apuesta común en Tarragona, uh-huh. se llevaban varias propuestas y luego decidimos con los alumnos, porque se han hecho varios encuentros, un encuentro en cada centro, sí. en el cual iban tanto profesores como alumnos. A lo mejor los profesores estaban más con la parte administrativa y de coordinarnos, pero los alumnos tenían que decidir, por ejemplo, cómo ajustar sus historias, qué título iba a llevar el documental, qué estilo gráfico, qué colores, qué letras, qué... y cómo se iba a pasar de una pieza a otra. Todo eso lo han decidido los alumnos en los talleres y en los encuentros que se realizaban en cada centro. Uh-huh. ¿Y estáis dispuestos para una nueva aventura en esta línea? Eso esperamos. Ahora en junio de este curso de 2011 solicitaremos la renovación y si todo va bien, pues nada, pues intentaremos hacer otro más, porque la verdad es que la experiencia ha sido bastante gratificante. Porque esto depende un poco... Sí. Y los alumnos así te lo demuestran, entonces es lo que importa. Digo que la continuidad del proyecto depende un poco de que haya esas ayudas del Ministerio de Cultura, ¿entiendo? Proceden claro, de Cultura. Claro, porque el tema de las grabaciones, los desplazamientos, los encuentros, si no tenemos un apoyo económico por parte del Ministerio, no podemos movernos 12 profesores, 8 alumnos y nada. Y hacer los talleres, ni comprar los materiales, ni nada. Es una cosa claro. que dependemos de tener un poquito de apoyo. Mm. Hombre, si las ayudas al cine tienen que ir destinadas a algún sitio, yo creo que mejor que este poco va a haber, ¿eh? Hombre, no, nosotros lo que... Ese proyecto, la base en la que se fundamenta es que cuando los chicos salen de nuestros centros tienen 20, 22 años y cuando llegan a trabajar de primeras a una televisión pues nunca directamente entran de realizadores o de directores o de, claro, o de guionistas, sino entran como operadores. Entonces, hasta que no pasa ya un tiempo, ellos no son los que deciden las historias y cómo contarlas. Uh-huh. Entonces, Los Jóvenes Vistos por los Jóvenes se llama así porque lo que intentamos es que den una visión de ellos mismos sobre temas de actualidad, sí, pero sobre todo que sean ellos los que decidan cómo quieren contar y lo que quieren contar. Claro. Y es como la primera oportunidad que tienen de contar una historia totalmente propia. Cristina, ¿y existe la posibilidad de que este corto se presente a algún tipo de certamen, de concurso? Pues justo ahora terminamos de hacer los estrenos. El mes que viene se empieza a gestionar la emisión tanto a nivel nacional, uh-huh, que hay contactos con Televisión Española para que lo emita, como también en las distintas televisiones autonómicas de cada comunidad. Sí. Y empezamos ya también a mandarlo a todos los festivales y certámenes que haya a nivel nacional e internacional. Uh-huh. El anterior documental que hizo el Puerta Bonita, que lo hacía solo, uh-huh, que pensaba sobre medio ambiente, la verdad es que tuvo bastante buena acogida y ganó varios premios. Y la idea, uh-huh, también es que si se recolecta algún premio, pues sirva para seguir haciendo el proyecto. Claro. Uh-huh. Sí, porque bueno, el coste de un proyecto de este tipo evidentemente es inasumible para un centro educativo, aunque para se junte con es complicado con para un centro público. Mm. Pero la verdad es que el Ministerio apoya este tipo de iniciativas y no lo está demostrando, vamos. Y la verdad es que esperamos que se pueda renovar. En ¿Podremos verlo también en Internet? Pues en Internet, más adelante, en principio, supongo. Vamos a tener un blog donde colgaremos guías didácticas, porque además el tema que tratamos, la inmigración, también hace que pueda servir como material para los chicos de secundaria y de bachillerato. Sí, material educativo. Para tener, ¿no?, un material de aula con el que trabajar. Entonces estamos creando un blog del documental en el que va a ir tanto información sobre cómo va funcionando el documental, dónde se pone, cuándo se puede ver y los certámenes que vayamos ganando, que espero que sea alguno. Uh-huh. Como también va a haber una parte donde estén colgadas guías didácticas para que, por ejemplo, desde lengua se pueda trabajar el documental, otra desde educación para la ciudadanía también se explique cada pieza y son guías didácticas en las que se analiza la pieza desde varios puntos de vista y luego también se proponen actividades al profesorado. Uh-huh. O sea que la idea es que no solo sea un trabajo para ellos, sino que también sea un material que se pueda difundir y utilizar. Uh-huh. Recordamos que el estreno aquí, en Sevilla, en Tomares, va a ser en el Auditorio Municipal Rafael de León, mañana jueves 27 de enero a las 7 de la tarde. Quien quiera acercarse por allí a verlo, ¿tiene que sacar entrada? ¿Es por invitación? ¿Cómo lo hace? Va por invitación, uh-huh, pero en principio tenemos bastantes localidades, o sea que se dejará la entrada libre hasta que se complete el aforo. Uh-huh. ¿Tenéis montado algún dispositivo tipo Gran Premier o va a ser una cosa más normalita? Los alumnos que han trabajado en el proyecto han preparado una gala con una presentación de... Habrá alfombra roja y estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí, un protocolo estupendo para que vayáis todos los medios a sacarnos fotos y a entrevistarnos. Y la verdad es que está organizado los chicos de promoción y difusión con ayuda de otros chicos de realización, de iluminación y de sonido. Y entonces es una pequeña presentación, va a haber un... Se va a poner el making of de la pieza de uh-huh, Sevilla, vamos a poner el documental y luego los músicos que son los protagonistas de nuestra pieza darán un pequeño concierto. Uh-huh. Bueno, pues estupendo. Eso también es importante, que el día del estreno sea un día importante y que se le dé bombo. Que eso merece la pena. Esperamos que se acerque todo el mundo a verlo que pueda. Pues muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, Cristina Gómez. Muchas y contarnos un poquito vosotros más acerca de este documental que se estrena mañana. Gracias. Gracias, buen día.